El que habló hace instantes con la prensa. He perdido la vida. Se están haciendo todas las pericias de rigor, tratando de determinar cuál fue la causal. En hora del mediodía vamos a saber bien con el resultado de la autopsia y con las pericias de rigor a ver cuál fue la causal de su fallecimiento. ¿Con qué señores se encontraron cuando llegaron? En principio había dos personas, lo vaya su hija, había dos personas con síntomas de estar con un grado descompuesto, digamos. Llaman al 101 para avisar de esta situación. Se constituye el personal del SEM y el personal de policía. Lo trasladan de manera inmediata al hospital Lucio Mola. ¿Fue un escape de gas? Bueno, el escape de gas todavía no sabemos. Hasta el mediodía no vamos a saber. El mediodía vamos a saber bien todas las respuestas que ustedes requieren. ¿Y cuál es la situación de la mujer? En principio los encuentra su hija, quien estaba también en la habitación, o sea, en su habitación, es la que llama al 101 en principio. ¿En la casa está ocupada por ellos dos y la hija? En principio sí. ¿Y la mujer, cuál es la situación de la mujer? La mujer está internada en terapia del Mola, está con signos vitales por el momento, está en el Mola. ¿Y cómo es el nombre de la mujer? No lo tengo en este momento. ¿En qué lugares fueron hallados? En sus habitaciones. ¿Se habían con algún intento de movimiento, en la cama? No, en las habitaciones. ¿La hija pudo decir si había olor a gas o algo? No, estamos recabando toda la información. Esa información es toda la información que vamos a tener sobre el mediodía. ¿Puede no haber sido gas? No, por eso. Eso lo vamos a determinar al mediodía con todas las pericias. Sí, aparentemente sí. ¿Por qué la hija no resultó afectada? No te sabría decir eso. ¿La hija lo vaya a qué hora de la mañana? Cuando llaman al personal del CEM, al personal 101. ¿A qué hora fue eso? Y no tengo el registro todavía. Sí, 6:30 de la mañana. ¿Llegó con vida Benjamín al hospital? Aparentemente sí. Aparentemente. ¿Cómo siguen las actuaciones ahora? Y ahora se va a hacer la autopsia correspondiente, la va a hacer el doctor Tolú. Una vez que tengamos el resultado, si hay que hacer alguna pericia biológica, se hará como personal de criminalística para determinar si hubo alguna intoxicación por gas o por monóxido de carbono. ¿Hay otro escenario posible? Digo, usted ya sé que no nos puede dar información, pero digo, si duda, ¿puede haber pasado otra cosa? No te puedo decir en este momento. Sobre el mediodía voy a tener bien claro qué pasó. La hija contó solamente eso que usted nos está diciendo. Sí, exacto, exacto. Ahí estaba la palabra de Oscar Casenave, que es el fiscal que interviene en este hecho que le costó la vida.